Cuando decimos que ustedes son ángeles y demonios, nos referimos a lo que ustedes son actualmente. Hubo una época que eran solo demonios, ustedes fueron reptilianos en toda su expresión. Mataban, comían carne cruda, despedazaban a sus enemigos y se los comían, canibalismo, no existía dentro de ustedes emociones positivas, hoy en día prevalece esta energía, ustedes la llaman, psicopatía. Ustedes eran totalmente salvajes, bárbaros, feroces, brutales y crueles. Psicopatía, Wikipedia. Cuando un psicópata procesa información, su parte del cerebro emocional no se activa. Es decir, son inmunes al dolor de terceros. No se trata de una enfermedad que se cure, es un trastorno de la personalidad que además, les hace ser especialmente brillantes. Es fácil encontrar psicópatas en puestos muy importantes de empresas, de la política o de la religión. Son sumamente inteligentes, tienen una capacidad extraordinaria para la oratoria y les encanta el poder. Hoy en día aún prevalecen hombres que conservan estos rasgos reptilianos y existen sectas secretas de reptilianos hombres, que aún continúan practicando esta barbarie. Cuando ustedes transformaron la conciencia en antagonismo, es porque la naturaleza reptiliana prevaleció. De aquí surgieron las enfermedades como psicopatía, esta emoción reptiliana enferma no tiene compasión, piedad, conmiseración, lástima, ni nada que se le parezca. Nosotros los eremitas, los hemos ayudado mucho en la evolución, pero no podemos ayudarlos en la elevación, porque las energías pensamientos reptilianos, tienen que ser transmutados por ustedes. Fue en ese periodo que pedimos ayuda a la Confederación Cósmica que mandase millones de energías pensamientos desencarnadas de otros planetas para que se encarnasen en ustedes, para ayudarlos a transformar esa energía reptiliana en ayapliana, o sea, para activarles emociones positivas. Así pudimos vencer la enfermedad que se encontraba en su auge y esplendor, de esa forma ustedes reaccionaron y comenzaron a inclinarse hacia emociones positivas como, la pena, dolor, sufrimiento, lástima, angustia, tormento, ansia, etc. Debido a la inyección energética positiva que ustedes tuvieron de la Confederación Cósmica, comenzaron a conocer el lado positivo, porque antes que eso podemos decirles ustedes eran reptilianos. 275. Como las energías pensamientos que vinieron de otros planetas pudieron descender tanto, encarnándose en una criatura bestia reptiliana y sobre todo con el peligro de enfermarse. Entiendo que los planetas nombrados ya formaron su espíritu como un espíritu puede descender. ¿Cuál fue la motivación que ellos tuvieron para ofrecerse como voluntarios?